dirà, porti misera lavará, porti las tinieblas subirá, porti mi corazón grita liberación. Soy para correr, libre soy para danzar, libre soy y vivo por ti, libre soy. Las tinieblas subirán, por ti mi corazón grita.